Marca tu huella. Marca tu huella. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es, así que vamos a continuar con más buena música que tenemos por acá para disfrutar nuestros sentidos auditivos. Esta es la agrupación The Guess Who con su tema American Woman. No volverlas a escuchar en la radio. Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Recordándoles nuevamente que puedes continuar comunicándote conmigo a través de la mensajería al WhatsApp al +58412-432-2741. Allí puedes solicitar los temas de rock que desees escuchar aquí en nuestra programación, porque recuerda que son 2 horas de muy buena música, así que puedes continuar solicitando lo que desees también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Continuando acá con más buena música y mucha información musical, también les recordamos que estamos en el mes del aniversario de este Día Mundial del Rock, que se celebró el pasado 13 de julio, así que vamos a estar escuchando muy buena música de bandas clásicas del rock, bandas legendarias que han marcado su huella en la historia de la música. Así que por allí escuchamos dos temas musicales que son realmente legendarias, que han marcado esa huella importante. Iniciamos el programa con la banda Deep Purple, con su tema Hathaway Star, una de las agrupaciones que realmente ha estado allí siempre marcando su huella, realizando presentaciones increíbles. Bueno, una de las bandas más icónicas y emblemáticas de la historia del rock. También escuchamos por allí The Guess Who, que es la agrupación que puede disfrutar, ¿no?, este tema original que escuchamos, como lo es American Woman, este tema que ha sido muy versionado por muchas agrupaciones, muchos artistas, Mujer Americana, especialmente versionado por el artista Lenny Kravitz. Así que muchas personas creen, ¿no?, que ese tema es original de Lenny Kravitz, pero realmente es de Guess Who. Así que esta gran agrupación es una de esas bandas que también ha marcado una huella importante en el tiempo y en la cual ha sido influencia para muchos otros artistas en su desarrollo musical. También escuchamos por ahí la banda Pink Floyd con su tema legendario y emblemático Wish You Were Here, desearía que estuvieras aquí. Bueno, muchos seguidores, muchos radioescuchas allí en nuestra programación, estoy muy segura que se están disfrutando cada uno de estos temas, porque aquí estamos viajando a través del tiempo, a través de la mejor época de la música. Eso solamente lo puedes hacer aquí en Huellas del Rock. Y para conocer y recordar un poco lo que ha sido esta fecha tan importante y la cual se celebra en todo el mundo, como lo es el Día Mundial del Rock. Esto se celebra el 13 de julio de cada año. Esta es una fecha conmemorativa a nivel mundial que se celebra cada 13 de julio, porque este es el motivo principal de la elección de esta fecha para recordar la realización de un mega concierto de rock que se realizó en esta fecha, el 13 de julio del año 1985, el gran concierto Light Eight, que se realizó y contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género procedentes de Europa, Estados Unidos, con el fin de recaudar muchísimos fondos a beneficio de países africanos como Somalia, Etiopía y países del continente africano que atravesaban en ese momento una severa crisis de hambruna. Así que se realizó este gran concierto a beneficio de estos países para poder ayudarlos a cada uno de ellos, y bueno, fue realmente un éxito. Así que este evento se llevó a cabo en dos escenarios principales en simultáneo, siendo los organizadores en las ciudades en Londres, en Inglaterra, Filadelfia, en Estados Unidos, y su principal ideólogo fue el compositor irlandés Bob Geldof. Este fundó la organización para lograr este cometido de organizar este gran evento, y durante su desarrollo pasaron por sus escenarios bandas de gran talla musical, entre ellas algunas agrupaciones que puedo nombrar por acá, principalmente Queen, también fue una de las bandas más exitosas que estuvo por allí presentándose en ese gran concierto, la agrupación U2, también estuvo Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, la banda The Who, Mick Jagger, por supuesto lo que es integrante de Rolling Stones, bueno, muchas agrupaciones y artistas, George Michael, Bryan Adams, Tina Turner, muchos artistas estuvieron allí haciendo acto de presencia para colaborar en este exitoso concierto a beneficio de muchos países que estuvieron pasando un difícil momento de crisis y hambruna. Así que todos estos artistas estuvieron allí poniendo su granito de arena para ayudarlos a todos los seguidores. Así que aquí estamos recordando ese gran momento en que las artistas musicales colaboraron a través de todas sus producciones musicales al mundo. Así que vamos a continuar con más buena música aquí en nuestra programación y en nuestro playlist. Así que recuerda también que puedes continuar aquí marcando tu huella para que disfrutes en Huellas del Rock. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Vamos a continuar con el tema musical de la banda The Beatles, Revolution, y ya regresamos. Revolution. for people with minds that big. Well, all I can tell you is both of you have to quit. El estilo que penetra tus sentidos. When will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money. Thank you. del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información musical aquí en Huellas del Rock. Acabamos de escuchar por allí dos temas musicales de dos grandes agrupaciones legendarias que han marcado grandes huellas en la historia de la música. Primero escuchamos la agrupación The Beatles con su tema Revolution, esta gran agrupación, también conocida en el mundo hispano como Los Beatles. Esta fue una banda de rock británico formada en Liverpool en los años 1960, estando integrada desde el 62 a su separación en el 70 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Esta es ampliamente considerada como la banda más influyente de todos los tiempos, siendo parte fundamental en el desarrollo del movimiento contracultural de la década de 1960 y el reconocimiento de la música popular como forma de arte. Así que esta gran agrupación, como les dije, realmente ha marcado historia muy importante en lo que es el rock and roll, y esto incorporan a menudo muchos elementos, ¿no?, en su música, música clásica y también del pop tradicional, entre ellos también de forma muy innovadora en sus canciones, ¿no? Esta banda llegaría a trabajar con un extenso rango de estilos musicales también, yendo desde baladas y música muy convencional, así que esta agrupación ha marcado la diferencia en sus estilos. Así que escuchamos un tema de esta gran banda como lo fue The Beatles, o como lo es, por supuesto, aún The Beatles, porque muchas de estas agrupaciones legendarias aún continúan allí activas en la música. También escuchamos por ahí un tema de la agrupación Rolling Stone con su tema Angie, esta gran banda más conocida también en el mundo hispano como los Rolling Stones. Es un grupo británico de rock originario de Londres. Esta banda se formó en abril del año 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards y por Ian Stewart. Esto junto a varios bajistas y baterías que fueron o que nunca fueron fijos hasta la llegada de su integrante Bill Wyman y Charlie Watts, unos meses después, los cuales estas completarían la primera formación de la banda. Así que Ian Stewart dejó de ser miembro oficial del grupo a mediados del año 63, aunque luego permaneció en el grupo hasta su fallecimiento en el año 85. Así que hubo algunos cambios durante los años de la formación de esta banda. Luego, con el retiro de cada uno de sus integrantes, hubo bajistas y bateristas que fueron yendo y viniendo, y así como toda agrupación que tiene sus altibajos, pero a lo largo de la historia de la música han mantenido la buena relación con lo que es buenas producciones musicales. Así que eso es lo más importante. Y entonces sus primeras producciones incluirían versiones y temas de blues, de rock and roll y también un poco de rhythm blues norteamericano, así que hubo mucha variedad, música también psicodélica, en country y música disco, reggae, mucha fusión musical muy buena en esta agrupación de Rolling Stone. Así que, como siempre les digo, son agrupaciones que han experimentado muy extensamente en la música, así que vamos a continuar disfrutando de esta buena música que tenemos por acá en Huellas del Rock. Lo dejamos esta vez con un tema de la agrupación Aerosmith. Esto es Living on the Edge. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. Things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Te recordamos nuevamente que puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través de los diferentes horarios que ofrecemos para ustedes a través de las diferentes páginas web, ¿ok? Así que todos esos horarios los puedes consultar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Así que búscanos por allí, dale a seguir para que estés siempre notificado de nuestra programación y cada vez que estemos al aire, ¿ok? También nos puedes contactar y solicitar tus temas musicales a través del WhatsApp al más 58412-432-2741. Allí tú marcas la huella y nosotros aquí te lo colocamos, ¿ok? Así que continuando con más buena información musical, por allí escuchamos más de la buena música que ofrecemos aquí en nuestro playlist. Estamos disfrutando el día de hoy de agrupaciones legendarias del rock, esas bandas que han marcado huellas importantes en la historia de la música, específicamente en la historia del rock. Así que hemos escuchado cada una de estas agrupaciones legendarias, ¿no? Entre ellas, recientemente escuchamos The Police. Esta gran agrupación fue un trío británico de rock, activo desde finales de la década de los 70 hasta mediados de la década de los 80, bajo un formato de power trio. Esta es perteneciente al New Wave o la nueva ola británica. Su estilo musical estuvo marcado por influencias de rock, pop, reggae, funk y jazz. Se formó en el año 1976 en Londres y tocaron oficialmente hasta el 86, con una pausa entre el mes de marzo del 84 hasta julio del 86, y nunca emitieron un comunicado como tal sobre su separación. La banda ha vendido hasta ahora casi 200 millones de copias en todo el mundo, así que esta gran agrupación fue liderada por Gordon Matthew Sommer, de nombre artístico como Sting, este en inglés que deriva un jersey, ¿no?, un rugby a rayas amarillas y negras, un estilo avispa que el bajista siempre llevaba puesto en su juventud. También estuvo liderado por Andy Summers en la guitarra, Stewart Copeland en la batería, y esta agrupación de Police fue una de las bandas más influyentes del New Wave y más populares en los años 80. Su música se caracterizó por ser muy impetuosa en lo que es el estilo pop rock, el New Wave enriquecido con algunas dosis de reggae, así que tiene ese estilo, no sé, sonido tan pegajoso, por así decirlo. Es un estilo como reggae rock, también se le conoce de esa manera, así que tiene un sonido muy particular y realmente muy diferente, así que eso es lo importante de cuando es músico, realizar cosas diferentes, innovadoras, que atrapen lo que es ese oyente, ese seguidor que está allí disfrutando de su música. Esa es la idea siempre, innovar y crear cosas distintas a los demás para marcar la pauta. Así que esta gran agrupación la disfrutamos aquí en nuestro playlist musical de Police. Huellas del rock. También escuchamos por ahí un tema musical de la agrupación Aerosmith, esta gran agrupación con el tema musical Living on the Edge. La escuchamos acá hace un momento, de esta gran agrupación de los años 70, liderada por su vocalista Steve Tyler. Esta gran banda con estilo de género de hard rock, también con influencia de blues rock o rock and roll, algo de heavy metal y un poco de glam, ¿no? Tienen estilos variados en lo que es su estilo musical. Esta agrupación Aerosmith, formada en el año 1970 y especialmente liderada por su vocalista Steve Tyler, por su guitarrista Joe Perry, Tom Hamilton en el bajo y Joey Kramer en la batería, así que conocidos también como los chicos malos de Boston. Y tiene un apelativo por el que se conoce también a sus dos líderes, por su histórica adicción a lo que es a la música. Su sonido agresivo, muy rítmico, tiene raíces también en el blues. Así que la mayoría de las agrupaciones de rock de los años 70, 80, 90 fueron muy influenciados por esto. Pues de allí nació el rock and roll, señor, del blues. Eso lo pudimos escuchar un poco en nuestro programa pasado, ¿no? De blues y soul, así que eso ha sido una trascendencia, ¿no? Unas raíces musicales de que han nacido distintos géneros, así que el rock and roll es muy variado y aquí lo podemos comprobar con todas estas agrupaciones que ofrecen distintos sonidos. Es la idea para poder enriquecer nuestro sonido, nuestros sentidos auditivos, bueno, y disfrutar cada una de estas bandas. Así que vamos a disfrutar más de nuestro playlist que ofrecemos por aquí, mucha variedad musical tenemos por acá para ustedes, y continuar con más buena música, la banda Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. This is our song.

de Estados Unidos, formada en el año 1973. Esta gran agrupación, Twisted Sister, con su tema We're Not Gonna Take It, una de las agrupaciones que también ha marcado una huella importante y súper imborrable en la historia de la música y del rock. Así que esta es una de las agrupaciones que fusiona mucho lo que es tácticas, ¿no? Increíbles también, lo que es mezclas musicales, entre también con Alice Cooper, el humor rebelde de esta nueva ola del metal británico y también del glam metal, ¿no? Que es muy extravagante con su vestimenta, su maquillaje y demás, así estilo Kiss, pero claro, un poco menos de maquillaje, pero bastante glamuroso en el escenario y que por supuesto dan lo mejor de sí cada vez que se presentan en vivo, ¿no? Son una de las bandas que ofrecen grandes espectáculos cuando se presentan en sus conciertos, así que esta es una de las grandes agrupaciones que también tienen lo que es mucho impacto en ese aspecto. También escuchamos por allí un tema de la agrupación Quiet Riot con Come On Feel The Noise. Exactamente este tema emblemático de esta gran agrupación. Esta es una banda estadounidense de heavy metal formada en el año 1983 y 84 y esta contribuyó al éxito del llamado glam metal también de los años 80. Tiene un estilo muy parecido a lo que es Twisted Sister, así que son agrupaciones, bueno, es que podemos decir como que se codean, ¿no? Del mismo estilo musical y son conocidos también por sus éxitos como el que escuchamos, Come On Feel The Noise y también Metal Hell. Así que esta también es una de las agrupaciones más emblemáticas que escuchamos el día de hoy. Esta se fundó en el año 73 por su guitarrista Randy Rhoads y el bajista Kelly Garney bajo el nombre original de Mash 1, antes de cambiar el nombre a Little Woman y finalmente a Quiet Riot en el año 1975. La formación original estaba formada por el vocalista Kevin Dubrow, Randy Rhoads, Kelly Garney y el baterista Drew Forney. Así que esta formación actual no cuenta con ningún miembro original y consiste en lo que es el vocalista de la agrupación como GC Pearl y su baterista Franklin. Así que esta agrupación también, como muchas otras, ha tenido muchos cambios en sus integrantes, pero eso no ha sido impedimento ni obstáculo para hacer lo que realmente ellos deben hacer, ¿no? Que es buena música, buenos éxitos y su trabajo musical como tal, que es la intención durante todos estos años de muchas producciones musicales y demás. Y la tercera agrupación que escuchamos por allí, porque estuvimos un bloque musical de tres agrupaciones. La tercera fue la banda Rack. Esta es una banda estadounidense también de glam metal y heavy metal, también con una función de hard rock, formada en el año 1978. Escuchamos un trip hop de agrupaciones con este estilo musical, ¿no? De glam metal y un poco de heavy metal formado en esos años, entre los 70 y 80. Así que esto es algo muy particular, tienen eso en común, algo que los identifica definitivamente. Así que esos son agrupaciones que en ese estilo tuvieron mucho, mucho auge musical, formaron del New Wave de esa época, de los 70 y 80. Así que vamos a continuar con más de la buena música, porque aquí estamos para disfrutar de este gran playlist. Vamos ahora con un tema de Guns N' Roses con Paradise City y ya regresamos. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home?

en vivo, totalmente en vivo, en el Light Eight en el 1985. ¿Okay? Así que muy atentos allí, porque para culminar estos últimos minutos que nos quedan de programación, vamos a disfrutar de este full concierto de la agrupación Queen. Así que, pero mientras tanto, vamos a continuar con un poco más de información musical para ustedes. Así que en efemérides del rock, tenemos por acá que un 22 de julio del año 2003 se lanzó el álbum en vivo de la banda Kiss, llamado Kiss Symphony Alive 4. Este es un disco en vivo de la banda de hard rock, en la cual contaron con la participación de la Orquesta Sinfónica de Melbourne, y los arreglos fueron hechos por David Campbell, quien es el director de la orquesta. Es la quinta entrega en vivo de esta agrupación. Así que esa fue lanzada un 22 de julio del año 2003. También tenemos por acá en efemérides del rock, 22 de julio del año 1944, nació el músico y compositor británico Rick Davies. Este fue fundador, junto con Roger Hodgson, de la banda de rock progresivo Supertramp. El 22 de julio de 1947 también nació el cantante, escritor y baterista de la banda de rock norteamericano Doug Healey en Hilmer, Texas. Así que estas fechas han sido muy emblemáticas, ¿no?, en nacimientos de artistas conocidos. Este artista, nacido el 22 de julio del 47, baterista y escritor norteamericano Doug Healey, es conocido como miembro fundador de la banda Eagles. También antes de lanzar su exitosa carrera como solista, llegando a ganar también un premio Grammy, Healey ha sido también una de las voces más reconocidas en el mundo de la música de los últimos 30 años. Y sin embargo, pues no es solo el sonido de su voz, sino también las palabras que ha escrito y ha cantado en los últimos años, que permanecen, por supuesto, en los oyentes mucho tiempo después de cada lanzamiento. Así que el pasado 2008 fue clasificado en el puesto 87 como el mejor cantante de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Este fue el cantante y compositor Doug Healey. Continuando un poco más en efemérides del rock, también tenemos que un 22 de julio del año 1997 se lanzó el álbum de la banda Creator llamado Outkast. Así que este es el octavo álbum de estudio de esta gran agrupación alemana de thrash metal, en la cual fue lanzado por Gum Records. Este álbum contó con influencias de rock gótico también e industrial, que a principios de la banda Creator conservaba algo un poco más thrash metal que los años anteriores, así que tuvo un sonido, un cambio en ello, pero estuvieron experimentando y el resultado fue lo mejor. Esto fue el disco de la banda Creator con Outkast. También un 22 de julio del año 1999 falleció Garth Samuelson. Este fue baterista de la agrupación Megadeth entre el año 1984 y 1987. También fue parte de los dos miembros de los primeros discos de Megadeth, entre Killing in My Business and Business is Good, y también el disco Peace Cell de la banda Megadeth. En el año 87 este fue expulsado de la banda por excesos que tenía entre su vida personal, así que luego formó su propia banda con su hermano. Así que este grabó solamente dos discos y luego también tuvo una participación en ópera. Este falleció a los 41 años de edad, un 22 de julio del año 1999, en su hogar. Tenía problemas en el hígado, así que lamentablemente falleció joven este gran bajista que tuvo participación en la banda Megadeth. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. En efemérides del rock, antes de culminar y continuar con más buena música, un 23 de julio de 1963 nació el guitarrista británico Saul Hodgson, mejor conocido como Slash. Este es el guitarrista principal de la banda Guns N' Roses hasta mediados de la década de los 90. En el 2004 cofundó la banda Velvet Revolver junto con sus compañeros de Guns N' Roses, entre ellos como Duff McKagan y Mac Sorum, el guitarrista Day, también ex miembro de otras agrupaciones, y el cantante Scott Weiland. Así que este gran artista musical, guitarrista de la banda Guns N' Roses, está de cumpleaños este 23 de julio, nacido en el año 65. Y para culminar efemérides del rock, también este 23 de julio es una fecha muy especial para los seguidores de esta gran artista musical, que ha sido una de las cantantes femeninas que ha seguido ese estilo de blues and soul de los años 60 y 70, pero de lo más moderno. Así que el 23 de julio falleció la artista Amy Winehouse. Esta gran cantante falleció en el año 2011. Fue una compositora británica destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluido entre ellos el jazz, rhythm and blues y el soul. Así que esta fue reconocida por su contralto registro vocal, que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar profundamente sus emociones. En el 2003, Amy Winehouse lanzó su álbum debut, Fram, que obtuvo críticas positivas y fue comercialmente exitoso en su país natal, en Reino Unido. También fue nominado en los premios Mercury Prize, y su segundo álbum de estudio, Back to Black, fue publicado en el 2006. Por este disco, esta cantante consiguió 6 nominaciones a los premios Grammys, de los cuales ganó 5, y entre ellos como la mejor canción del año, grabación del año y mejor artista nuevo. Así que lamentablemente esta artista falleció muy joven, a los 27 años de edad, formando ya parte del famoso Club de los 27. Así que este 23 de julio está de aniversario de fallecimiento Amy Winehouse, del pasado 2011. Así que aquí continuamos, por supuesto, recordando y rememorando a esta gran artista. El programa pasado estuvimos recordando mucho lo que fue este género musical, como lo fue el blues, el soul, y por supuesto lo que es la artista más moderna en esta década, que lamentablemente ya no está, pero su música quedó allí para la historia. Así que vamos a continuar con más buena música, recordándoles nuevamente que estamos disfrutando la programación de hoy de bandas legendarias que tienen que ver con esta época tan importante del mes de julio, como fue la celebración del 13 de julio, este Día Mundial del Rock, en la cual se realizó el concierto tan importante, multitudinario, en diferentes escenarios y países para colaborar y contribuir con países africanos que estuvieron pasando una crisis de hambruna. Así que estas grandes bandas colaboraron con su música para llegar a muchos de ellos y, por supuesto, brindarles lo mejor a todos sus seguidores. Así que vamos a continuar con el full concierto de la banda Queen, Light Eight, 1985. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. ya llegando al final de nuestra programación y aún disfrutando de fondo este gran concierto en vivo de la banda Queen en Light Eight 1985. Así que espero que continúen allí disfrutando de nuestra programación. Llegamos para disfrutar cada una de nuestras programaciones en las diferentes plataformas en las cuales ofrecemos. Así que les recordamos en cada una de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, para que puedan estar comunicados durante toda la semana y te conectes y disfrutes durante toda la semana. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación, y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. También llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes acá en estas dos horas de rock and roll en la conducción, locución y producción de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Así que continuamos disfrutando de más buena música. Queen en concierto. Chao, chao. Big man someday. my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. Consider it a challenge to follow all your requests. We are champions, my friend, and we'll keep on fighting to the end. We are champions. Huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos.